Hola, buenas noches. Desde Buscándoles en las Nubes, su responsable, Alberto Sansegundo, os da una apresuradísima bienvenida al programa, agobiado ya, y no hemos empezado, por mi habitual y absurda pretensión de ofreceros el mayor número posible de fragmentos literarios y temas musicales en la escasísima hora en la que cada lunes, a las 10 de la noche, salimos a vuestro encuentro. Desde hace una semana y con la excusa de la concesión el pasado viernes del premio Princesa de Asturias en su apartado de Comunicación y Humanidades al malogrado Nucho Ordine, fallecido inesperadamente en junio de este mismo año, os estoy ofreciendo una breve serie que se cerrará dentro de 7 días, dedicada al pensador, erudito y profesor italiano. Así, el lunes pasado, la vertiente literaria del espacio se centró en la utilidad de lo inútil, quizás su libro más representativo y sin duda el más divulgado. En el caso de la emisión de esta noche, será Clásicos para la Vida, que no le va a la zaga en interés y difusión, el que protagonice nuestro programa. Con el subtítulo de Una pequeña biblioteca ideal, editado también por Acantilado en traducción de Jordi Bayot, responsable igualmente de la versión española de La utilidad de lo inútil, Ordine selecciona 50 fragmentos de otros tantos grandes autores clásicos, a los que de manera muy sucinta, un par de páginas en la mayor parte de los casos, el antólogo incorpora algunas notas significativas, profundas glosas, interesantes comentarios, en los que su inteligencia y su sensibilidad resaltan ideas, explicaciones, enfoques que amplían los ecos de unos textos ya de por sí cautivadores. Esta noche os ofrezco una larga decena de esos textos que desencadenaron los comentarios posteriores del sabio humanista tristemente fallecido, envueltos en música propicia para la reflexión y el disfrute intelectual. Y así como hace 7 días elegía una intérprete clásica de jazz, la excepcional Dinah Washington, para acompañar las palabras de Ordine, hoy mantengo, como banda sonora del programa, idéntica doble pauta, mujer y jazz, aunque representada por una cantante actual, la elegante Stacey Kent. Espero que la emisión os guste. Ciudadela, de Antoine de Saint-Exupéry. No confundas el amor con el delirio de la posesión, que causa los peores sufrimientos. Porque al contrario de lo que suele pensarse, el amor no hace sufrir. Lo que hace sufrir es el instinto de la propiedad, que es lo contrario del amor. Close your eyes, put your head on my shoulder and sleep. Close your eyes, and I will close mine. Close your eyes, let's pretend that we're both counting sheep. Close your eyes. This is divine. Music plays, something dreamy for dancing while we're romancing. It's love's holiday and love will be our guide. Close your eyes. When you open them, dear, I'll by your side. So won't you close your eyes?

all I do the whole day through is dream of you. Oráculo manual y arte de prudencia, de Baltasar Gracián. Nace bárbaro el hombre, redímese de bestia cultivándose. Hace personas la cultura, y más cuanto mayor. En fe de ella pudo Grecia llamar bárbaro a todo el restante universo. Es muy tosca la ignorancia. No hay cosa que más cultive que el saber. Say it isn't so. Say it isn't so. Everyone is saying you don't love me. Say it isn't so. Everywhere I go, everyone I know whispers that you're growing tired of me. Say it isn't so. People say that you found somebody new. And it won't be long before you leave me. Say it isn't true. That's all I want to know. And what they're saying, say it isn't so.

hurt you. Well, they'll take your soul if you let them. Oh, but don't you let them. Call out my name, and you know wherever I am, I'll come running to see you again. Winter, spring, summer, or fall, Campo di Fiori, de Czesław Miłosz. Aquí, en esta misma plaza, quemaron a Giordano Bruno. El verdugo encendió la pira ante un círculo de curiosa turba, y apenas se apagaron las llamas, las tabernas volvían a estar llenas. Cestos de aceitunas y limones traían los vendedores en sus cabezas. Recordé Campo di Fiori en Varsovia, cerca del Tío Vivo, en una agradable tarde primaveral, con sonidos de una música alegre. Las albas tras los muros del gueto las apagaba la jovial melodía, y las parejas se elevaban muy alto en aquel claro cielo. The trees tenderly, the trembling trees embrace the breeze tenderly. Then you and I came wandering by, kissed by sea and mist tenderly. I can't forget how two hearts met breathlessly. Your arms opened wide and closed me inside. You took my lips, you took my love so tenderly. Closed me inside. took my lips, you took my love so tenderly. La sensual delicadeza de Stacey Kent, en su interpretación del clásico Tenderly, pone fin, sin tiempo para demasiados comentarios adicionales, al segundo programa de la serie de tres que Buscando Líneas en las Nubes dedica a Nucho Ordine como homenaje tras su reciente fallecimiento y con la excusa, de todo punto innecesaria, de la entrega, por desgracia tardía, del Premio Princesa de Asturias en su apartado de Comunicación y Humanidades, concedido, sin embargo, meses antes de su inesperada muerte. Los textos que os he leído entre las exquisitas canciones de la cantante angloamericana son fragmentos de la obra de Antoine de Saint-Exupéry, Hipócrates, Marguerite Yourcenar, Johann Wolfgang Goethe, Nassim Hikmet, Giordano Bruno, Primo Levi, Miguel de Cervantes, Edgar Lee Masters, Baltasar Gracián, Antoine de Saint-Exupéry, que repite, Guy de Maupassant y Czesław Miłosz, sobre los que Ordine construyó sus inteligentes y atinadas reflexiones en su indispensable libro Clásicos para la Vida. Con el deseo de que hayáis podido disfrutar del programa, me despido ya hasta dentro de 7 días, en que volveremos con el tercer y último programa del ciclo dedicado al italiano. Pasad una muy buena semana. Adiós.